desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Buenas noches, amigos oyentes. Comenzamos el programa número 193 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que semana tras semana habla sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, la ciencia y el espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y el 10 de octubre de 2010, 10 del 10 del 2010, se celebra lo que se llama el Día de las Potencias de 10. ¿Qué es Potencias de 10? Potencias de 10 es una película que se hizo allí por 1977 y habla sobre el tamaño relativo de las cosas en el universo. Pueden encontrarlo en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Hace unos meses lo coloqué allí para que vean esta especie de documental que me impactó mucho cuando lo vi por primera vez y era bastante más chico. Cuando hablamos del tamaño de las cosas en el universo o del universo en sí, tendemos a pensar en el gran universo, el de las planetas, las galaxias. Pero el universo en realidad lo es todo, lo muy grande y también lo muy pequeño. Y esto es lo que quisieron mostrar Charles Ray Ames, el científico a cargo de este documental de la IBM, porque esta película lleva al espectador literalmente desde la perspectiva de un día caluroso en una ciudad que fue Chicago, en este caso cerca del lago Michigan, y va mostrando en potencias de 10 en 10, en 25 potencias, desde lo insignificante que se convierte una galaxia a la vista en esa magnitud, y también 16 potencias, pero de las negativas, hacia lo más pequeño, hacia el mundo de las profundidades de ese universo subatómico. Y es interesante porque realmente nos muestra la inmensidad de este cosmos. Repito, inmensidad hacia lo muy grande y también inmensidad hacia lo muy pequeño. Y quería ir relatándoles paso a paso lo que se ve en este documental. El micro y el macrocosmos en un viaje que es imperdible. Les recomiendo que lo vean, dado que este medio no nos permite más que relatar lo que uno siente. Potencias de 10. Ustedes recordarán de la escuela secundaria que cuando uno eleva un número a una potencia, los números empiezan a crecer muy rápido. Sufre lo que se llama un crecimiento exponencial. Si partimos de la medida del hombre, que está en alrededor de un metro, la potencia sería 0, 10 a la 0 es 1. Vamos a ir aumentando de a poco esa potencia y relatar qué es lo que observaríamos a esa distancia. Vamos a hacer un viaje que evidentemente es muy rápido, muchísimo más rápido de lo que la naturaleza nos permite, pero como estamos viajando en esta nave de la imaginación, nos va a servir para poner las cosas en una interesante perspectiva. Viajemos primero hacia el universo de lo muy grande. Partamos de la distancia de un metro, 10 a la 0. Si observamos las cosas desde esa distancia, podríamos ver con claridad el verde de las hojas, el pasto, los pequeños organismos, insectos que viven en él. Si damos un salto de una potencia y vamos a 10 elevado a la 1, o sea, 10 metros desde nuestra perspectiva anterior, comenzamos este viaje hacia arriba, apartándonos de a poco de la Tierra, y apreciaríamos ya el follaje de los árboles y tendríamos una perspectiva bastante amplia de nuestro alrededor. Si damos un salto más, nos vamos a 10 a la segunda potencia o 10 al cuadrado, 100 metros de distancia, ya aquí podemos ver toda la forestación bien definida, algún lago cercano, algunas edificaciones a nuestro alrededor. Si damos un salto más, 10 a la 3, 10 al cubo, un kilómetro, ya pasamos de los metros a los kilómetros. Es la distancia a la que suelen saltar los paracaidistas. Imagínense la altura, ¿no? Es un kilómetro, pero aún la Tierra sigue siendo nuestra referencia. Estamos cerca de casa. Si aumentamos un punto más, 10 a la cuarta, 10 kilómetros, 10.000 metros, podríamos observar nuestra ciudad desde arriba. Ya ni siquiera distinguiríamos las manzanas o las cuadras. Ya nuestra ciudad es todo un bloque, casi sin rasgos reconocibles. Nos alejamos un exponente más en esta nave de la imaginación. Saltamos a 10 a la quinta, 100 kilómetros. A esta altura, ya una buena parte de nuestro país puede ser distinguido con claridad. Y estamos arañando el espacio, porque con un salto más, 10 a la sexta o 1000 kilómetros, comenzamos a tener una vista de satélite de nuestro territorio. Y otro punto, 10 a la séptima, 10.000 kilómetros, ya vamos abandonando nuestra casa, el planeta Tierra, porque podemos observar a 10 kilómetros de distancia su disco flotando en el espacio. Todo nuestro planeta sería visible para nosotros a 10.000 kilómetros de distancia. Ya nos adentramos en el espacio. ¿Y qué sucede si elevamos un punto más ese exponente a 10 a la octava o 100.000 kilómetros, la Tierra comienza a verse verdaderamente pequeña. Un salto de un exponente nos hace ir desde las afueras de nuestro planeta hasta casi nuestra luna. Estaríamos a un tercio del camino hacia nuestro satélite. Evidentemente, saltando un punto más, 10 a la novena o 1.000.000 de kilómetros, veríamos claramente la órbita de nuestra luna alrededor de la Tierra. Toda su órbita entraría en nuestra perspectiva. Y en un salto de distancias verdaderamente vertiginoso, en un punto más, 10 a la 10 o 10.000.000 de kilómetros, ya estaríamos adentrándonos bien en el interior de nuestro sistema solar. Veríamos parte de la órbita de nuestro planeta con la luna allí orbitando en una elipse que veríamos bastante pequeña ya. En un punto más, 10 a la 11 o 100.000.000 de kilómetros, veríamos las órbitas de Venus, la Tierra y Marte, casi todos los planetas interiores a esta distancia se verían de una sola mirada. Pero sigamos viajando. Otro salto importantísimo se daría a las 10 a la 12 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros. Estaríamos a la distancia ya del planeta Júpiter. Las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter se verían todas juntas a esta escala y nos adentramos en el exterior de nuestro sistema solar. A 10 a la 13 o 10.000.000.000 de kilómetros, en nuestro viaje podríamos observar a todo el sistema solar con las órbitas de todos sus planetas. Fíjense lo increíble que es un salto de un dígito nada más en la escala, y estamos desde la órbita de Júpiter más o menos en el medio de nuestro sistema solar a 10 a la 13, estos 10.000.000.000 de kilómetros, en donde nos permite apreciar a todos los planetas ya. Y en un punto más, 10 a la 14, 100.000.000.000 de kilómetros, el sistema solar comienza a desaparecer en el medio del universo. Apenas podemos distinguir a nuestro Sol como una estrella brillante todavía, cosa que no sucedería con otro salto. En 10 a la 15 o 1.000.000.000 de kilómetros, en donde el Sol pasa a ser una pequeña estrella en medio de otras miles. Y en otro salto, 10 a la 16, entramos en el reino del año luz. Aquí estamos ya a distancias interestelares. El Sol casi no se distinguiría del fondo del resto de las estrellas. Con otro salto, 10 a la 17 o 10 años luz, solo se verían las estrellas en el infinito del espacio. Y un salto más, 100 años luz, 10 a la 18, ya casi no podríamos distinguir estrellas individuales, solo las más brillantes, porque comenzamos a adentrarnos en el reino de las nebulosas. Y a 1000 años luz, o 10 a la 19, a esas distancias las estrellas parecerían fundirse entre sí. Ya estamos comenzando a salir de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con otro punto en 10 a la 20 o 10.000 años luz. Ya comenzamos nuestro viaje dentro de la Vía Láctea, nuestra galaxia hogar. Y otro punto más, 10 a la 21 o 100.000 años luz, llegaríamos a la periferia de la misma. Y si continuamos, 10 a la 22 o 1.000.000 de años luz, desde esa ya inimaginable distancia, podríamos ver no solo a nuestra galaxia, sino a muchas otras. Y a la tremenda distancia de 10 a la 23 o 10.000.000 de años luz, las galaxias parecen solo pequeños conglomerados y que vemos alrededor inmensos espacios vacíos. Por todas partes es la misma ley rigiendo a todos los cuerpos del universo, la gravedad. Podríamos continuar viajando hacia arriba con nuestra imaginación, pero ya en esta frontera está lo que el hombre desconoce: la profundidad del espacio. ¿Valdrán aquí las mismas leyes de la física? Siempre me pregunté si para la física de lo muy pequeño, de lo subatómico, hubo que crear nuevas leyes que no tienen demasiado que ver con las leyes de la mecánica clásica. Tal vez en el universo de lo infinitamente grande alguna vez tengamos que hacer lo mismo. Hasta ahora las medidas de universo que tenemos se basan en que todas las leyes de la física valen por igual en todas partes, pero la realidad nos dice que esto no está del todo demostrado. Aquí estamos hablando del límite del conocimiento del hombre. Pero volvamos rápidamente a casa. Vamos viajando hacia la Tierra a una velocidad que no podríamos lograr jamás, de unos pocos segundos, y vamos frenando nuestra nave de la imaginación lentamente y acerquémonos a nuestro planeta. 10 a la octava, ya se ve el disco de la Tierra. 10 a la séptima, ya nuestro planeta es un todo, y ahí residen todos nuestros seres queridos, todos los seres humanos. A 10 a la sexta, nos vamos acercando a nuestro lugar de partida, ya vemos el territorio. A 10 a la quinta, vemos que podemos distinguir algunas formas conocidas, pero sin lugar a dudas lo que sentimos es lo insignificante que es nuestro planeta en toda la inmensidad del espacio. Pero sigamos acercándonos a casa. A 10 a la cuarta, ya nuestra ciudad está muy clara bajo nosotros. Nuestra perspectiva cósmica nos hace pensar en quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. A 10 al cubo o a la tercera potencia ya está claro nuestro hogar. ¿Qué representamos realmente para el universo? Viajamos 23 potencias hacia arriba y nos dimos cuenta que somos verdaderamente nada. Por lo menos desde el punto de vista material, porque creo que la humanidad es realmente algo importante en el universo. Ya estamos cerca de nuestro punto de partida, llegamos a nuestro punto inicial, y ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a comenzar a adentrarnos en el mundo de lo muy pequeño. Vemos a la distancia de un metro una hoja imaginaria que está en nuestro suelo. Con una lupa imaginaria comenzamos a hurgar en ella, elevamos una potencia, pero hacia atrás, 10 a la menos 1 metros o 10 centímetros. Es como acercarnos a esa hoja y podemos comenzar a delinear cada una de sus partes. En un salto más, 10 a la menos 2 o 1 centímetro, podemos observar sus primeras estructuras. Con otro salto, 10 a la menos 3 o 1 milímetro, las estructuras celulares empiezan a aparecer. Pero sigamos. En 10 a la menos 4 o 100 micrones ya se definen las células individuales, se puede ver la unión entre ellas. Con otro salto, 10 a la menos 5 o 10 micrones, comienza nuestro viaje al interior de las células. Las cosas se van poniendo interesantes. A 10 a la menos 6 o 1 micrón podemos ver el núcleo de la célula bien visible ante nosotros como una enorme esfera con algunas extensiones hacia los alrededores. Y en 10 a la menos 7 o 1000 angstroms, una nueva unidad, cambia la unidad de medida para adaptarse a este tamaño que ya es tan minúsculo. ¿Recuerdan cómo hicimos el salto del kilómetro al año luz? Aquí saltamos del metro al Armstrong. Comienzan a verse los cromosomas celulares. Pero no todo termina aquí. En otro salto más, de 10 a la menos 8 o 100 Armstrong, entramos en el microuniverso de la cadena de ADN, que podemos ver con toda claridad. Y en un salto más, 10 a la menos 9 o 10 Armstrong, los bloques cromosómicos ya pueden ser estudiados. Seguimos hacia el interior celular y ya en realidad no podemos distinguir en dónde estamos. A 10 a la menos 10 o 1 Armstrong aparecen ya las nubes de los electrones del átomo de carbono. Se puede notar ya una semejanza entre el micro y el macrocosmos, de la misma forma en que veíamos estrellas por doquier. A grandes distancias podemos ver aquí electrones por doquier en el interior celular. Y en 10 a la menos 11 o 10 picómetros entramos en un mundo en miniatura en donde podemos ya observar los electrones individuales en el campo del átomo, a 10 a la menos 12, un picómetro, es casi todo vacío. Entre el núcleo atómico y las órbitas de los electrones. Y a 10 a la menos 13 o 100 femtómetros entramos en el increíble interior del núcleo atómico. Imagínense lo pequeño de lo que estamos hablando. Y en un punto más, 10 a la menos 14 o 100 femtómetros, tenemos el núcleo ya como una inmensa pelota frente a nosotros. ¿Pero realmente piensan que todo termina acá? No. Comenzamos a conocer el interior del núcleo atómico. A 10 a la menos 15 o un femtómetro, estamos ya en un campo más especulativo. Empezamos a ver el interior de un solo protón. ¿Y qué hay dentro de un protón? Las teorías físicas dicen que ya a 10 a la menos 16 o 100 atómetros, como se llama, el interior de una partícula atómica está compuesta por quarks y no hay más a dónde ir. Es hasta donde nuestro conocimiento humano nos ha llevado. Es el límite de la materia conocida. Y esto lleva a reflexionar acerca de los límites, las escalas, qué papel jugamos, qué escala le damos a nuestros problemas. Al alejarnos de nuestro planeta vemos que pierde sentido, por ejemplo, hablar de fronteras, de territorios. Nos damos cuenta que pierde sentido discutir. A veces nos creemos el centro del universo y esto nos hace ver que es realmente absurdo. ¿Habrá algún límite? Hacia abajo conseguimos ir hasta la 16ª potencia y llegamos a los límites de la materia, pero hacia arriba fuimos 23 potencias de 10 y paramos, pero podríamos haber continuado por el universo, porque en realidad no sabemos si este universo tiene límites. ¿Ustedes creerían que estamos solos en este inmenso universo? El tiempo lo dirá. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y es increíble el pensar cómo los satélites meteorológicos cambiaron al mundo, ¿no? Hoy en día es algo normal comprobar el clima, ya sea en nuestra computadora o en el teléfono móvil. Pero nada de eso sería posible sin los satélites meteorológicos. Y quería contarles un poquito de estos satélites. El primer satélite meteorológico del mundo se lanzó hace 50 años, el 1 de abril de 1960. Al poder observar el terreno desde arriba, los satélites meteorológicos cambiaron la manera en que los humanos vemos el futuro, porque además es posible prever los desastres potenciales antes de que se produzcan y prepararse para ellos. Ahora hay científicos que están ayudando a preparar la próxima generación de satélites meteorológicos. La primera imagen tomada por el primer satélite, que fue llamado satélite de observación por televisión e infrarrojos, o TIROS, el TIROS 1, fue una imagen borrosa con unas bandas gruesas y agrupaciones de nubes sobre los Estados Unidos, y ya a los pocos días de su lanzamiento tomó una imagen de un tifón a unos 1000 kilómetros al este de Australia. El TIROS 1 llevaba dos cámaras y dos grabadoras de video en un contenedor de alrededor de un metro de diámetro y tenía unos 48 centímetros de alto, era un cilindro. Pesaba 123 kilos en total. Estaba hecho de aluminio y acero inoxidable y recubierto por 9.200 celdas solares que ayudaban a cargar las baterías. Podía maniobrar con la ayuda de tres pares de cohetes de propelente sólido. Hacía una órbita polar, o sea, su trayectoria lo hacía pasar sobre los polos norte y sur de la Tierra en cada órbita. Y este tipo de órbitas son ideales para tomar fotografías de todo el planeta. En la época en que se lanzó el TIROS 1, aún no se había comprobado lo valiosas que serían las observaciones satelitales. Pero con este satélite se comenzó a ver que podía hacerse una colaboración interinstitucional. Y esto ha producido muchas mejoras en las previsiones meteorológicas, y eso hizo importante primero a Estados Unidos, porque sentó las bases para un punto de vista global de la Tierra, que es en la que se asienta toda la investigación sobre el clima y el campo de la ciencia del sistema terrestre. TIROS 1 fue el primer paso experimental que hizo la NASA para ver si los satélites podrían ser útiles en el estudio de la Tierra. Piensen que estamos hablando de 9 años antes de que el hombre llegara a la Luna. A pesar de que funcionó solo 78 días, fue un satélite que cambió para siempre el pronóstico del clima. Desde el TIROS 1, los meteorólogos tienen mucha mayor información sobre el clima adverso y se pueden emitir pronósticos más precisos y además salvar vidas y proteger también las propiedades privadas. La NASA lanzó 10 satélites TIROS en total, cada uno con tecnología e instrumentos cada vez más avanzados. En 1965, los meteorólogos combinaron 450 imágenes tomadas por estos satélites en la primera vista global del clima del planeta, y así pudieron ver una línea de nubes sobre el Océano Pacífico que se desplazaba hacia los Estados Unidos de América. En 1975, la NASA lanzó el primer satélite geoestacionario operacional para el medio ambiente, el GOES, los GOES siguen existiendo hoy en día. En lugar de tener una órbita polar, tenía una órbita geoestacionaria a 35.888 kilómetros de distancia desde el Ecuador, así que le permitía ver a la misma zona constantemente. En combinación con los satélites de órbita polar, estos satélites pudieron dar a los meteorólogos un conjunto muy potente de herramientas para poder observar nuestro planeta. No se hubieran podido elaborar pronósticos válidos de huracanes sin las imágenes y los datos cruciales de los satélites geoestacionarios y los de órbita polar. Antes de los satélites, las tormentas tropicales y los huracanes pasaban desapercibidos si permanecían sobre el océano abierto. Ahora sabemos que las tormentas tropicales y los huracanes fluctúan en número de una década a otra. Los satélites meteorológicos demostraron que son claves para ayudar a salvar vidas durante los desastres, por ejemplo, cuando llegó un tornado el 31 de mayo de 1985 a Ohio. Las imágenes por satélite en tiempo casi real ayudaron al Centro Nacional para el Pronóstico de Tormentas de Kansas a proporcionar un aviso de tornado desde el este de Ohio a la zona occidental de Nueva York y Pensilvania. Y ese aviso preparó a los bomberos de Ohio para tomar una posición en la parte superior de un edificio muy alto y que pudieran observar a este gran tornado a medida que se acercaba a la ciudad y así ir haciendo sonar el sistema de alarmas de tornados para que se tomaran las precauciones necesarias. Gracias a eso no hubo que lamentar ni una sola víctima. Y más allá de estar simplemente atentos a los cambios que se dan en el clima en el corto plazo, las mejoras tecnológicas que se han logrado dieron a los científicos la capacidad de observar cambios climáticos a largo plazo. Desde, por ejemplo, el lento comienzo de una sequía y su impacto en la vegetación, hasta controlar las temperaturas de la superficie del mar que indican fenómenos atmosféricos como los del Niño y la Niña. Los satélites polares GOES y NOAA también ayudan a observar la meteorología espacial, es decir, la radiación del Sol que puede causar estragos en la Tierra y los satélites. Mediante el seguimiento y la predicción de la meteorología espacial, se puede decidir, por ejemplo, si posponer el lanzamiento de satélites o notificar a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional para que se refugien, que desconecten los sistemas electrónicos para evitar daños y ayudar a operadores, por ejemplo, de las redes eléctricas en tierra a tomar medidas para evitar averías. Los beneficios económicos que traen este tipo de satélites, solo haciendo predicciones confiables de tormentas geomagnéticas a la industria de energía eléctrica, sobre todo en los países que están cerca de los polos, dicen que son de aproximadamente 450 millones de dólares en 3 años. Así que vean lo que, más allá de ser satélites costosos, lo que pueden hacer ahorrar a este tipo de compañías y a los abonados, ¿no? Y la próxima generación de satélites que está ya preparando la NASA está en la serie GOES R, que va a ser lanzado en 2015, con instrumentos que van a permitir observar nubes y cambios en la superficie mucho más rápido y con mayor detalle, que va a ayudar a predecir el clima con gran precisión, va a mejorar el sistema de alertas tempranas para las tormentas fuertes y va a permitir controlar la radiación solar a través de una mejor previsión del clima espacial. En el futuro próximo se prevé al menos lanzar dos satélites, uno en 2015 y otro en 2017, para mejorar la información sobre todos los fenómenos atmosféricos que suceden en nuestro planeta. Otro tema musical. Frecuente relacionar a los niños con la ciencia, pero a veces se dan algunas historias interesantes. Quería compartirlas con ustedes. Hay chicos que a veces asisten a un momento importante de la historia de la ciencia, ni se dan cuenta, pero cuando pasa el tiempo la escena que protagonizan va cobrando importancia y quedan en forma de recuerdos imborrables realmente, ¿no? Hay historias sueltas que fui recogiendo sobre este tema y que cada vez que hay chicos de por medio son muy divertidas. Por ejemplo, a los padres de un niño que está en tercer grado, llamado Donald Arthur Glazer, les aconsejaron que lo trasladaran a una escuela para niños retrasados, pero los padres tenían confianza en él, creían que su hijo era totalmente normal y se mantuvieron con la crianza formal. Resulta ser que al año siguiente este chico se destapó como un verdadero genio. Le interesaban las divisiones largas, le gustaban hacer cuentas difíciles. Cuando llegó a los 34 años, era físico y neurobiólogo y se llevó el premio Nobel de Física en 1960 por inventar la cámara de burbujas. Cuando ya era un hombre de edad más avanzada, explicó que no se molestaba en contestar ninguna pregunta estúpida y obvia de los demás chicos ni maestros. Le gustaban las divisiones largas porque le parecían un poco más difíciles, porque no tenía respuestas obvias, y le parecían, bueno, algo fascinante, y empezó a prestarles atención. Luego se convirtió en ese increíble científico ganador de un premio Nobel. También está el caso de Theodore Calusa, que era un investigador joven de una universidad alemana y que estaba trabajando sobre las implicaciones de la recién enunciada teoría general de la relatividad. Tenía un hijo de 9 años, también llamado Theodore. Estaba sentado tranquilamente jugando y de repente el padre dejó de trabajar y se sentó inmóvil durante unos segundos con la mirada clavada en los papeles de su estudio. Entonces dio un golpe con las dos manos en la mesa y se levantó a pasear mientras cantaba Fígaro. Ese era el momento en que se había dado cuenta de que si en vez de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, utilizaba 5, podía unificar la gravedad y el electromagnetismo, las únicas fuerzas conocidas en ese momento, en solo un paquete de leyes. Fue, de hecho, el primero que puso más dimensiones de las que eran ya habituales. Es lo que se conoce hoy como la idea de Calusa-Klein. Pero más que la teoría en sí, lo que hay que destacar es que esa escena del descubrimiento y la reacción de su padre quedó grabada en ese nene de 9 años, que la siguió recordando 66 años después. Y a todo el que le gusta la física conoce a Richard Feynman, ese físico laureado Nobel y tan divertido y brillante a la vez, ¿no? Fue un verdadero genio de la ciencia y dicen que si él fue un genio, fue gracias a su padre. Un hombre que no estaba demasiado formado, pero que le supo enseñar a ver las cosas de una forma diferente. A veces lo sentaba en sus rodillas y le mostraba la Enciclopedia Británica, y el mismo Feynman lo recuerda, relata que se paraba de vez en cuando y le decía: ¿qué significa realmente, por ejemplo, que la cabeza del tiranosaurio Rex medía 1,20 m de ancho? Quiere decir que si estuviera en el patio, su cabeza aparecería en tu dormitorio del segundo piso, y si la metiera por la ventana, rompería el marco de la misma por todas partes. Luego, cuando Feynman ya era un poco mayor, le explicó los fuertes que tenían que ser los músculos del cuello, las razones entre el peso y el área de los músculos y por qué los animales terrestres no pueden tener el tamaño de las ballenas, por ejemplo, y por qué los saltamontes pueden saltar tan alto como puede saltar un caballo. Todo eso solo pensando en la cabeza de un dinosaurio. Richard Feynman creció y también fue padre, y fueron sus hijos los que guardaron muchos recuerdos de él. Su hija Michelle escribió: cuando le tocaba a él llevarnos en coche a la escuela, hacía ver que se había perdido o hacía como si se dirigiera a su trabajo en el Caltech. No, ese no es el camino, gritábamos. Oh, muy bien, decía, ¿es este el camino? Y de nuevo volví a tomar la ruta equivocada. No, gritábamos nosotros con pánico, convencidos de que íbamos a llegar tarde. Siempre llegábamos con el tiempo justo, por supuesto, pero de las muchas habilidades de mi padre, esa disposición a hacerse loco y hacerme pensar que estaba completamente impresionado por mi clarividente forma de pensar, era lo que me conformó mi infancia más que cualquier otra cosa. Durante muchos años no fui consciente de que mi padre poseía un intelecto supremo. De hecho, él mismo animaba a tratarlo con cierta irreverencia. La mayoría de las historias que nos contaba ilustraban su ineptitud. Nuestras conversaciones durante la cena estaban llenas de relatos animados sobre los errores que cometía durante el día: perder su jersey, olvidar algo terriblemente importante, conversar con personas y no recordar sus nombres. También hablaba de sus experiencias cuando viajaba, como la vez en que le disgustaba tanto el fantástico hotel en donde se celebraba una conferencia a la que asistía, que durmió afuera, en el bosque. Mi madre siempre le decía: «Oh, Richard». Pero él siempre se reía y nosotros, sus hijos, nos reíamos con él. Era un creyente ferviente de la educación pública, pero invariablemente se veía frustrado ante la burocracia y su pensamiento inflexible. Cuando yo estaba en el instituto, empezó a mostrarme atajos para hacer los deberes de matemáticas que diferían de los métodos del maestro. Como resultado, mi profesor de álgebra 2 me reprendió por no resolver el problema de forma correcta. A mi padre esto le pareció ridículo, pues en cualquier caso yo había llegado a la respuesta correcta, y fue a esa escuela a discutir la cuestión. El profesor no sabía quién era y le trató como a un idiota que trataba de complicarle la vida. Finalmente, el profesor le acusó de no saber nada de matemáticas. Mi padre, que había estado mordiéndose la lengua durante todo el tiempo, finalmente no pudo aguantar más y dijo lo que pensaba. Al día siguiente me cambiaron a otra clase. Al año siguiente, resolver problemas sin utilizar los métodos prescritos tuvo unas consecuencias similares, y por eso terminé estudiando la materia en casa y haciendo los exámenes en la escuela. Qué chasco, ¿no es cierto? Y eso es algo que siempre critico de la enseñanza, entre comillas, oficial de la actualidad. A veces hay que dejar a los chicos, y no tan chicos, a que resuelvan los problemas pensando más que siguiendo métodos estrictos. Y para terminar el programa, quería leerles un fragmento que escribió Federico García Lorca, que me llegó hace unos días, que se titula Medio pan y un libro. Es un relato que data de septiembre de 1931 y que dice así: cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere

o Martínez. Les deseamos una excelente semana, nos encontramos en la próxima y muy buenos cielos para todos.